Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Soy Andrés Doñate y es un placer presentar este programa en el que, bueno, tendremos una pequeña charla acerca de un tema de sexualidad muy interesante que es una nueva forma de relacionarse, de conocerse, de interactuar entre las personas. Y en especial uno de los puntos más importantes y más perseguidos dentro de la temática de sexualidad, que es encontrar una nueva pareja o encontrar una oportunidad para que se presente alguna actividad sexual, digamos un encuentro casual, por ejemplo, o cualquier tipo de interacción, vacile, como se diría de la manera más coloquial. Esta práctica se viene dando desde hace muchísimos años, desde que la humanidad existe prácticamente, y es tener una cita a ciegas. Desde que los seres humanos se han relacionado, obviamente se dan este tipo de cuestiones donde una persona que no ha sido introducida de la manera adecuada dentro de la vida, bueno, no adecuada, no ha sido introducida de una manera previa a la vida de otra persona, se le lleva a que tenga una cita con esta con fines de conocerse, de llegar a un nivel de intimidad superior a la amistad, o previamente hay esa idea de que a partir de una cita a ciegas, bueno, una cita con estos fines, a partir de una cita a ciegas se puede dar una nueva relación o el inicio de algún tipo de interacción de este tipo. Claro, antes de toda esta época moderna o posmoderna, bueno, como se le quiera llamar, el modo de relacionarse en esta forma y en otras formas era más directa. No existían los medios de comunicación masivos, las redes sociales. Entonces, la presentación única o la correspondencia escrita era una de las pocas formas que había de interactuar con otra persona. Entonces, bueno, hay casos culturalmente muy reconocidos, como por ejemplo el hecho de que existan en algunas culturas, como por ejemplo los hindúes, arreglan matrimonios entre familias, y en la mayoría de los casos los miembros de estos matrimonios no se conocen previamente. Entonces, bueno, se puede decir que tienen una cita a ciegas obligada. Y bueno, yo recuerdo hace algunos años, en nuestro contexto cultural y social propio, se seguían dando citas a ciegas, pero esta vez no eran matrimonios arreglados por los padres para, digamos, conservar un linaje o encontrar otra familia con la cual asociarse, sino más bien una cuestión más relacionada a la juventud, a la juventud con la que yo estuve en contacto. No digo que sea exclusivo de este sector de la población, y orientado a conocer nuevas personas, a experimentar dentro de la sexualidad, dentro de la intimidad con otro ser humano y todas las actividades que puedan darse. Entonces, una cita a ciegas se podía resumir en que uno iba a una fiesta, a una celebración, un evento social de cualquier tipo, y uno tenía una idea previa de que su amigo, la persona que le invitó a este evento, le fuera a presentar a otra persona ya llegados a este lugar y, bueno, pudiera surgir algún tipo de contacto o de oportunidad de ligue o que surja algo de química entre las dos personas y que, bueno, el propio evento social se vuelva entretenido, se vuelva divertido a través de la experiencia de una sexualidad, hasta el nivel que sea, ¿no? Sin embargo, en los últimos años tenemos una tendencia un poco orientada a las herramientas de comunicación masiva como internet, como la televisión, como los celulares. Todos estos modos de comunicación obviamente aceleran las relaciones sociales y permiten que las citas a ciegas, que es de lo que estamos hablando, se generen en otros contextos. Una persona puede establecer una cita a ciegas por sí misma, es decir, ya no necesita la interacción de una tercera persona o de una persona que conozca a la otra persona para poder tener esta cita. Creo que dentro de los primeros indicios de este tipo es el propio internet. Bueno, antes de la popularización de páginas como Facebook, como Instagram, o aplicaciones como el Tinder o lo que sea, cualquiera de estas herramientas para encontrar pareja o para relacionarse socialmente, existían foros, existían páginas de anuncios, clasificados, etcétera, de las personas podían entrar a, bueno, salas de chat también, a explorar un poco, a ver si conocían a alguien y poder establecer alguna cita. Posteriormente esta cuestión ha ido evolucionando. Estas formas un poco más antiguas, digamos, no han desaparecido del todo. Hay personas que todavía los utilizan, pero y que dan como resultados citas a ciegas, muchas de ellas exitosas, otras no. Hablaremos de eso más adelante. Pero la cuestión ha evolucionado a esto, al uso de redes sociales. Hace unos años el High Five, puede ser otros sitios como por ejemplo Badoo, como por ejemplo MySpace, todo tipo de redes sociales donde se dé una presentación de datos visuales, fotografías básicamente, y donde la persona puede escribir un perfil acerca de sí mismo y a través de esto generar el interés en otra persona, o tener más o menos una noción de compatibilidad con la persona que se está con la que se está acercando. Hay muchos servicios en el mercado, páginas de internet, empresas dedicadas a formar parejas, a encontrar nuevas uniones, que siguen este mismo sistema, encuentran, generan un perfil, hacen bueno, estudios de personalidad, las más serias, las otras, harán unos estudios menos implicados, y generan este tipo de citas. Entonces, bueno, un servicio de este tipo también genera esto, pero las que nos incumben en este momento, más bien me incumben a mí, espero que a ustedes también, que son creo que las más comunes y las más frecuentes son estas que, bueno, como digo, se generan desde la revisión del otro sujeto, desde la búsqueda del otro sujeto a un perfil, a interesarse en otra persona a través de esto. Entonces, tenemos, bueno, como decía antes, High Five, MySpace, redes sociales que un poco han pasado de moda en cuanto a su uso. Y ahora tenemos Facebook, tenemos Twitter, Instagram. Y aunque, bueno, las interfaces cambien, la página en sí cambie y el tipo de uso que se le dé también cambie más o menos de acuerdo a las herramientas que tenemos en la actualidad, el sistema sigue siendo el mismo. Uno se acerca a un perfil, lo está viendo, y se genera un interés. Entonces esto es lo que produce que gracias a los servicios de chat, de mensajería instantánea, haya un intercambio de información que lleva a una cita a ciegas. La diferencia con esto es que la diferencia entre esto y los modos antiguos de mantener una cita a ciegas o de encontrarla, es que la persona tiene una información por un lado, mucho más impersonal que la que recibía antes, es decir, antes si te presentaba una persona, recibes una versión filtrada, digamos, por la persona que te la está presentando. Entonces, el tipo de vinculación emocional que hay, primero ya tiene una iniciativa en el amigo común, en el amigo que los presenta, y segundo, no tiene este nivel de, no sé, de relación impersonal, de que lo que sepas de la otra persona lo hayas leído en un texto o lo hayas deducido a partir de un contenido que esta persona publicó o compartió, sino a partir de un discurso más humano. Entonces esto, claro, lleva a otro tipo de acercamientos. Y por qué no un primer tema de conversación en general, ¿no? La persona que los presenta es apadrina, digamos, esta relación. Pero bueno, si una persona encuentra a alguien en Facebook, bueno, tiene este contacto, pero también tiene el pro de que puede observar con detenimiento fotografías, puede observar con detenimiento otros contenidos, cuestiones que la persona ha escrito, que eso es muy importante para analizar el tipo de relación que se tendrá después o el tipo de interacción. Y bueno, se puede interesar desde esta manera, y hay un porcentaje, en la mayoría de los casos, menor de llevarse una decepción o de encontrar que lo que se quería o lo que se esperaba no es lo que se tiene. Digamos, en una decepción por la apariencia física de la otra persona, que sí, que a uno le dijeron que estaba guapa y al final no tanto o algo así. Bueno, la persona mismo observa las fotografías, saca sus conclusiones, se interesa y tiene un tiempo para procesarlo. Obviamente hay un tipo de perfil en la mayoría de productos que tienen esta modalidad en la red, como las aplicaciones o como las páginas de internet, de redes sociales, llamado el catfish, el bagre, el pez gato, que es un perfil de una persona que a través de Photoshop, de filtros en las fotografías, de cierta decoración adicional, logra que bueno, su apariencia se vea, digamos, mucho más agradable a la vista. Entonces esto atrae a personas interesadas que posteriormente, bueno, llegan a conocerse y rompe completamente con las expectativas. Muy interesante este fenómeno también, pero lo hablaremos más adelante después de una pequeña pausa musical, y también volveremos con algunas recomendaciones acerca de qué es lo que se debe cuidar en cuanto a seguridad al tener unas citas ciegas. Volvemos en unos minutos. Aquella noche no llovió, ni apareciste disculpándote, diciendo mientras te sentabas, perdóname si llego tarde. No me abrumaste con preguntas, ni yo traté de impresionarte, contando tontas aventuras, falsas historias de viaje, ni deambulamos por el barrio buscando algún tugurio abierto, ni te besé cuando la luna me sugirió que era el momento. Tampoco fuimos a bailar, ni tembló un pájaro en tu pecho cuando mi boca fue pasando de las palabras a los hechos. Bueno, y no cosas, ardiendo juntos en la hoguera, de piel, sudor, saliva y sombra. Así que no andes lamentando lo que pudo pasar y no pasó. Aquella noche que fallaste, tampoco fui a la cita yo. Aquella noche que fallaste, tampoco fui a la cita yo. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Bueno, recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ Dial de los Sentidos, y en la fanpage de Facebook, Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y bueno, escribirnos también a la página, al Twitter, darnos comentarios, todo tipo de sugerencias serán bien recibidas, o bueno, contenido, canciones en la página y un par de cositas interesantes que se publican de vez en cuando con respecto a temas de sexualidad y arte y cultura, todo muy muy estrechamente relacionado. Y recuerden que también pueden comunicarse al 2220966 2220966 para dejarnos cualquier duda o comentario. Bueno, volvemos con el programa, con el tema de hoy. Estábamos hablando de las citas a ciegas, este tipo de encuentros bastante riesgosos en cierto sentido, por la el componente de que uno no conoce en persona a la otra persona, o la ha visto pero no ha interactuado mayormente con esta persona. Claro, tiene este elemento diferenciado de las citas. Uno tiene un amigo y en un momento determinado decide que, bueno, quiere que esta situación cambie. Entonces genera la cita, genera la situación. Por otro lado, las citas ciegas suele estar generada desde otros sentidos, desde otros pensares. Muchas veces sí, la necesidad de encontrar pareja, pero en la mayoría de los casos es más bien un modo de encontrar relaciones un poco más efímeras, un poco más del momento. Y claro, es esta facilidad precisamente la de tener disponibles los perfiles de las personas en línea y, bueno, también las preferencias de la persona que la busca, ¿no? En este sentido, podemos ver que hay un, bueno, porcentaje elevado de personas que han ido encontrando pareja en los últimos años a través de este tipo de sistemas. No se tiene un número exacto porque, bueno, es muy difícil tabular este tipo de cuestiones. Pero va en aumento. Y bueno, este tipo de herramientas del internet se convierte en una de las formas más utilizadas las personas para encontrar pareja. Ahora, una de las recomendaciones que se hacen, no solo para este aspecto, sino para cualquier tipo de actividad o de transacción o de búsqueda en internet donde uno se implique demasiado o se implique de manera personal, es tratar de concretar la cita en un lugar público. Por el riesgo, obviamente, se han dado casos policiales incluso donde luego de establecer una cita a través de este tipo de medios, de internet o de páginas de meeting, se dan robos o asaltos, bueno, todo tipo de cuestiones y peligros a los que una persona siempre está sujeta cuando conoce a un extraño. Un extraño que, por supuesto, puede incluso crear un perfil falso, hacerse pasar por otra persona, etcétera. Entonces, bueno, este es quizá una recomendación un poco obvia, pero muy necesaria. Procurar estar en un sitio público por seguridad. Y, por supuesto, verificar la veracidad de los datos de la otra persona. O, bueno, buscar modos de hacerlo, como por ejemplo las llamadas, el intercambio de fotografías, que bueno, suelen ser bastante frecuentes en este tipo de encuentros. Si es que las personas ya se conocen previamente o se han visto o bueno, tienen alguna noción de la otra persona en el mundo real, digamos, fuera de su perfil de Facebook o su perfil de Tinder o bueno, lo que sea. Generar un ambiente de confianza, estar bastante claros en los objetivos de ambos. Obviamente hay muchas cuestiones que por un asunto de comodidad, un asunto de seducción, incluso de permitir que las cosas se desarrollen de manera natural y de esta forma, bueno, sean un poco más sensuales, digamos, más azarosas. Claro, la persona no manifiesta explícitamente cuando establece una cita a ciegas que esto es una cuestión, digamos, por una búsqueda de placer o por un deseo de tener algún tipo de contacto. No se manifiestan este tipo de cosas de una manera explícita, pero sí hay, bueno, ciertas señales, formas de establecer el tipo de interés que se está mostrando por la otra persona. Por supuesto, tener siempre claro cuestiones como cuestiones básicas de cortesía en una cita, ¿no? Cuestiones como el presupuesto, como las actividades que se van a realizar ese día. Bueno, cuestiones normales, por supuesto, llegar puntual. Pero, bueno, volviendo al tema de la seguridad, en el mejor de los casos, y sobre todo cuando se va a conocer a un completo extraño, ir acompañado o hacer una cita doble, por ejemplo, que también puede ser una buena idea, y por supuesto reducir las expectativas más posible, porque uno nunca se sabe con lo que se puede encontrar. Bueno, también cuestiones como las que se puede considerar para tener cuidado en cuanto a cómo podemos hacer para tener una cierta garantía de éxito en el transcurso de la cita. Una de las cuestiones más importantes es no ponerse extremadamente nervioso, considerar que la otra persona tiene la misma búsqueda, es decir, está tratando de generar algo más allá de una amistad o, bueno, lo que sea que la persona busque. No comportarse de manera inusual, digamos, no sé, ser perfectamente natural, ser sincero. Y en caso de no sentirse cómodo, al igual que cuando se está leyendo un libro y no se siente mucho deseo de continuarlo, dejarlo ahí y, bueno, retirarse. El tipo de sinceridad que se necesita, puesto que, como decía antes, el no haber este elemento de que hay una vinculación social previa, la posibilidad de que haya química o de que se genere algo entre las dos personas es prácticamente un 50-50, la probabilidad de que pase o no pase. Pasa hasta cierto punto y, bueno, la persona espere más, etcétera, lo que decía acerca de las expectativas. Por supuesto, es una forma completamente válida de conocer a un desconocido, de ver qué puede surgir con un desconocido o con una persona que uno ya tenga cierto conocimiento y quiera ver qué más. En cuanto a la posibilidad de que se genere un encuentro casual durante una cita a ciegas, bueno, tener las mismas consideraciones acerca de la sexualidad segura que se debe tener siempre, utilizar un método anticonceptivo, sobre todo tener cuidado con cuestiones de seguridad biológica, como, bueno, la sangre, los fluidos, el uso de anticonceptivos que prevengan la transmisión de infecciones de transmisión sexual, como el preservativo, el condón femenino también es una buena opción, y de la misma forma, mantenerse claros en ciertos límites que se quiera llevar dentro de la relación o del contacto, y por supuesto no excederse en estos aspectos. Así que, bueno, es algo de lo que se puede sacar mucho provecho, una forma de relacionarse actualmente que está bastante de moda, digamos, de moda en el sentido de que se genera bastante, y bueno, es una opción para considerar. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy y que tengan todas las seguridades al tener sus citas a ciegas. Sintonícennos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos, donde trataremos nuevos temas de sexualidad, y tengan ustedes una muy buena tarde. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.